te permiten darle balance, ¿no? Ese balance del cual Magallanes no tuvo en gran parte de la campaña, ¿no? En lo que a zurdos y derechos se refiere, Andrés Eloy se puede parar a las dos manos, Ezequiel Zurdo, pero también se adicionó Rutland Odor, otro zurdo que debe ser un bateador muy productivo en la liga, y para mañana o pasado debe estar Andy Chávez, ¿no? Entonces todo esto le está permitiendo al Magallanes ya tener el rostro que uno estimaba, planificaba, iba a tener en el todo equipo. El mundo, y un doble play es cuando gran se hace parte, o el problema principal del Magallanes, que ha sido la escasez de producción ofensiva, va a solventarse con todas estas incorporaciones, con el regreso de Mario Lizón, que suponemos que en cualquier momento va a comenzar a ser ese bateador que capaz de darte cuadrangulares, capaz de impulsarte muchas carreras y de ser el eje central junto a Ramón Hernández y a Adonis García mientras Juan Rivera se recupera. Hay un aspecto también del juego, más allá de lo que ha sido la ofensiva del Magallanes, que por supuesto ha sido un inconveniente desde el inicio de la campaña. Con todo y eso, Magallanes ha tenido la oportunidad de ganar unos cuantos partidos. Al inicio de la campaña, lamentablemente, Corecki falló dos veces, dos encuentros que ha podido ganar el equipo de los navegantes del Magallanes. Y en las últimas semanas, y esto hay que comentarlo porque ha sido muy evidente, el manager Carlos García, desde nuestro punto de vista, ha tenido algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con el manejo de su bullpen. Me parece que Carlos, y ojalá él pueda asimilarlo, él es un gran profesional, un gran trabajador, y yo estoy seguro que en algún momento él va a hacer un ajuste. Me parece que Carlos está exagerando un poco con lo que tiene que ver con la situación de derecho contra derecho y zurdo contra zurdo. Se han presentado específicamente un par de situaciones puntuales donde Magallanes ha terminado perdiendo el juego, donde la estadística, había un dato estadístico contundente para tomar en consideración, fue usado de manera contraria y la estadística castigó. Cuando se le lanzó a Ramón Flores con Gabriel García, estábamos hablando del mejor bateador zurdo del mejor bateador de toda la liga ante los zurdos, y es zurdo. Imagínense ustedes, creo que tenía de 20-12 al momento de afrontar el turno contra zurdos. E igualmente se trajo a Gabriel García, fiel a la filosofía derecho-derecho, zurdo-zurdo. Los que me han escuchado a través de los años saben que aborrezco esto de derecho, derecho, zurdo, zurdo de manera tan estricta, porque el béisbol no es absoluto. Y la otra situación se presentó en el juego de la Chinita, donde, bueno, Reggie Corona, que se ha venido cayendo, ya anda por promedio cercano a los 250, ha sido un bateador de 400 a la derecha y menos de 200 a la zurda. Le lanzaron con un zurdo y Corona, demostrando lo que dice la estadística, pegó un batazo que terminó siendo clave para que el equipo de los navegantes del Magallanes cayera en la tarde de ayer en el tradicional juego de la Chinita. A mí me parece que Carlos debe hacer algunos ajustes y tiene el suficiente material ahora con la incorporación de Olis Guerra, con la incorporación también de Alex Burnett al bullpen, tiene el suficiente material como para buscar que dos de sus lanzadores, no voy a decir favoritos, pero a los cuales le tiene una gran confianza a pesar de que sus números son realmente negativos, como Gabriel Alfaro y Gabriel García, tengan oportunidad de lanzar en juegos más abiertos a favor o en contra, o puedan lanzar un poco más temprano en los juegos de pelota. Me parece que Carlos ha utilizado en momentos de una presión tremenda tanto a Gabriel Alfaro y a Gabriel García, y entre los dos tienen casi tres corredores en base por inning en cuanto vemos su cuenta de WHIP, y eso por supuesto es muy difícil, sobre todo porque Magallanes, no estamos hablando solamente de que ha perdido los últimos 5-4 por una carrera y el otro con el jonrón de Flores, sino que también las victorias han sido muy ajustadas. Entonces cuando ocurre esto, yo creo que Carlos tiene que llegar el momento en que comience a abrir un poco más su manera de dirigir, irse un poco más allá de lo que es derecho-derecho, zurdo-zurdo, y yo estoy seguro, Jenner, que esto va a traer dividendos. Tú comentaste un dato que nos trajo José Luis al momento en el noveno inning de ayer, cuando se va del juego Jesús Sánchez, para traer un zurdo contra el zurdo, pero ¿por qué? Si Jesús Sánchez, los zurdos le han dado un hit en 14 veces. Entonces, me parece que tiene que llegar el momento en que Carlos haga ese ajuste de no ser tan estricto en derecho, derecho, zurdo, zurdo, porque ya para darte el pase, Jenner, hay derechos que le lanzan bien a los zurdos, zurdos que le lanzan bien a los derechos, y nosotros tenemos un caso. Jesús Martínez es intocable ante los zurdos, pero los derechos le batean bastante bien. Por poner un caso ahí, Gabriel García, y bueno, Romy Luis no me saca ni a mí, entre entre otras cosas, pues. Entonces, también buscar la manera de hacer un ajuste, a lo mejor que Martínez lance un poco más adelante, y si Carlos sigue confiando en esos lanzadores, buscar la manera de acomodarlos en juegos donde el score lo permita, porque si él confía en esos lanzadores es porque él cree que tienen las condiciones, pero pueden estar pasando un mal momento y se puede buscar el momento y la situación de juego para que esos lanzadores puedan regresar. Bueno, eso en gran medida va a suceder si la ofensiva despierta, si la ofensiva comienza a funcionar. Porque, y lo comentaba ayer y tú lo estás también comentando hoy, cuando tú tienes un equipo que llega ganando por una o por dos, entonces el margen de error es menor, el margen de error es milimétrico. Cuando tú tienes una ofensiva que te puede abrir los juegos, que te puede dar cuatro o cinco ventajas, entonces las cosas pueden cambiar. Yo creo que en gran medida eso va a suceder cuando la ofensiva comienza a producir con todas estas incorporaciones. Por otra parte, creo que hay el material como para planificar la última parte del juego con el cerrador, que es Hassan Pena, el hombre del octavo, que es de Oli Guerra, y para el séptimo, Flores o Sánchez, con Mijares allí entre ellos, dependiendo de quiénes vengan a batear. Porque cuando tú tienes un zurdo, ¿qué es lo que tienes que medir tú? Bueno, ¿quién es el zurdo que tengo en el plato? ¿Quién es el pitcher que yo tengo en la lomita? O las opciones que tengo en el bullpen. Pero además, si traigo un zurdo, ¿a quién me van a traer? Porque muchas veces no es que traigo el zurdo contra el zurdo. No, traigo el zurdo, pero de la cueva del frente me van a buscar un bateador derecho, ¿no? Entonces, tienes que medir ese matchup. Tienes que ponderar cuál va a ser en definitiva el duelo. Entonces, yo creo que en el caso de Gabriel García, de Romy Lewis, lamentablemente no han podido hacer el trabajo. Martínez es intocable. Mijares, yo tengo mucha confianza en que Mijares puede ser un pitcher que no solo te ayude frente a un zurdo, sino que pueda venir en una situación, por ejemplo, Caribes. Abre el inning Brandon Allen, después viene un derecho y después sigue Corey Aldridge. Bueno, Mijares es el hombre que te puede trabajar ese inning. ¿Por qué? Ya mira dos zurdos, pero también tiene la capacidad para dominar al derecho que está en el medio. Entonces, ese tipo de situaciones en las cuales tú tienes que medirlo, ¿no? Yo creo que, bueno, por ahí también Carlos Enrique Hernández se supone que se va a incorporar la próxima semana, ver cómo está Carlos Enrique. Creo también que no podemos tener 5 o 6 zurdos en el bullpen para matchup, ¿no? Hay que tener 3, máximo 4. Ese es mi criterio. Y bueno, es cuestión de seleccionar bien el pitcher. Yo creo que ahí hay lanzadores como Guerra, como Flores, que pueden hacer el trabajo frente a zurdos y derechos en el último tercio del encuentro. Además, Giner, vamos a estar claros, el único zurdo realmente dominante, especialista, destacado en esos matchups es Jesús Martínez. Gabriel García siempre ha lanzado derechos y a zurdos, un pitcher que tira completamente por arriba del brazo. Carlos Enrique Hernández ha sido un pitcher abridor en su carrera y el zurdo Luis también tira completamente por arriba del brazo. Entonces, no sacan tanta ventaja en un matchup como ese, como el que puede sacar Jesús Martínez. Y además también nos apunta por acá José Luis, que ahora Magallanes cuenta con Lively en el bullpen, lo que hace posible que Carlos pueda tener mejor material allí para manejar los juegos. A mí me parece, y con Deolis Guerra no hay duda, tampoco hay duda con Hassan Pena, que si Carlos considera que Jesús Sánchez o José Flores pueden ser los lanzadores del séptimo inning, él tiene que ponerlos y listo. No ponerlos e ir utilizando en una situación donde esté Flores o donde esté Jesús Sánchez, de acuerdo a lo que él considere, utilizar 3 o 4 lanzadores en ese inning. Si son los lanzadores en los que él confía y son los lanzadores que tienen ese rol, ellos deben ser ubicados allí contra derecho o contra zurdo, sin importar la situación del juego. Fíjate, en ese aspecto en particular, nadie puede decir qué hubiera ocurrido ayer si Flores se mantiene en el juego. Pero yo veía un Flores dominante, a pesar de que Galvis le dio hit abriendo la entrada, estaba tirando strike, estaba siendo agresivo con la zona de strike arriba en la cuenta. Yo sentía la confianza en Flores y creo que si uno analiza lo que ha sido Flores en los Estados Unidos, que en donde ha cerrado incluso a nivel de AA y AAA, y lo que hemos visto de Flores en esta temporada con el Magallanes, yo creo que es un pitcher también para tener esa confianza. Yo recuerdo que el primer año que Carlos García dirigió al Magallanes, tenía una fórmula muy sencilla y muy contundente. Cova para el séptimo, Santelis para el octavo, Machi para el noveno. Aquí se puede repetir algo porque creo que hay las herramientas. De Oli Guerra, que soy un pitcher muy dominante en esta liga para el octavo, Hassan Pena, que está demostrando nuevamente que es un gran cerrador para el noveno. Entonces, el séptimo, en mi opinión personal, yo creo que debería ser para Flores, como te dije anteriormente, con Sánchez y Mijares ahí alrededor. Mijares, porque creo que te da esa dualidad de poder enfrentar a zurdos y derechos. Y el caso de Martínez, bueno, Martínez, tienes que planificar el juego. ¿Contra quién quiero yo que se enfrente Martínez? Si estoy enfrentando al equipo de los Leones del Caracas, bueno, Martínez yo creo que tiene que enfrentarse a Bob Abreu, suponiendo, para citar un ejemplo, no está Bob Abreu en acción, pero ese es el zurdo que yo quiero que Martínez domine. Y si tengo una situación más temprano en el juego, un cuarto, quinto episodio, entonces contra un zurdo de menor peligro, bueno, ahí utilizas una de tus otras opciones, pero Martínez tienes que guardarlo para ese AO importante, álgido, frente a un zurdo muy particular, porque como tú dijiste, ese es el verdadero especialista contra los zurdos y verdaderamente ha sido muy efectivo frente a los zurdos. Ya para cerrar este bloque, Jenner, a mí me gustaría, porque tú también recibes un volumen importante diario de mensajes antes, durante y después de cada uno de los compromisos. Acabamos de dar una explicación de dónde pensamos nosotros se puede mejorar para lo que es el manejo del bullpen, y acabamos de decirles a ustedes que tal vez no estamos de acuerdo con esa teoría absoluta de derecho, zurdo, zurdo, que el béisbol va mucho más allá. Pero la cantidad de mensajes en contra de Carlos García, con ofensas, con malas palabras y todo, mira, realmente eso me tiene mal. Porque quiero decirles, repito, no me ha gustado la manera como Carlos ha utilizado el bullpen. Eso para mí está claro. Pero si hay alguien que con argumentos, con número o con historia me pueda demostrar que Carlos García no ha sido exitoso, que lo haga. No va a poder. Carlos García ha sido exitoso desde que llegó al equipo de los Navegantes del Magallanes. La temporada que apunta Giner, se perdió la final en 7 juegos. Después se perdió el pase a la final en un juego extra, en un round robin, donde el Magallanes en el juego 11 estaba eliminado. En 2 juegos extra, correcto. Y en el juego 11 estaba eliminado, y con Carlos García el equipo regresó. El año pasado, hace 2 años, cuando tuvo que irse, el equipo estaba muy cómodo en la clasificación y el equipo al final fue campeón. Y el año pasado, cuando todos los que nos escriben hoy diciéndole de todo a Carlos García, festejaron que Carlos García llegó y que Carlos García ganó y todo este tipo de cosas, agarró el equipo luego de que Sojo se lo entregó en la clasificación, pero venía de perder 4 en fila, y Carlos ganó creo que 16 de 21 contando lo que fue el round robin y la gran final. Entonces tenemos que como fanáticos apoyar, criticar, claro que sí. Yo no estoy en contra de que critiquen, yo no estoy en contra de que den sus puntos de vista, pero hay que votar al man, hay que sacar a García es el mal, por el amor de Dios. Repito, si alguno en Twitter me lo escribe y me pone, mira Carlos no ha sido exitoso por esto y por esto, y me convence, está bien. Pero no lo va a hacer, porque por lo que acabo de decir, Carlos García, desde que llegó, ha sido exitoso con el equipo de los Navegantes del Magallanes, y estoy seguro va a hacer el ajuste, estoy seguro el equipo va a clasificar, y estoy seguro el equipo Magallanes va a estar peleando otra vez por ganar el tricampeonato, porque tú sabes qué feo. Mira, Giner García no sirve. Entonces viene Giner García, es un gran comentarista. Caramba, qué bueno es Giner García, ahora sí es bueno. Entonces, eso es muy feo. Entonces hay que ver las cosas con un poco más de tranquilidad y un poco más de paciencia y ver la magnitud de lo que significa Carlos García para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Insisto, para que no vayan después a atacarnos por acá, acabamos de dar una explicación del por qué no hemos estado de acuerdo en la manera de mover las piezas de Carlos. Bueno, es que una cosa es tener una posición, una crítica constructiva, y otra es algo inaceptable, como es atacar al manager con adjetivos y con groserías, con insultos, ¿no? Eso es inaceptable definitivamente, y lo que tú estás diciendo es completamente cierto. Carlos García ha sido un manager ganador con el Magallanes, por eso está aquí. Es un manager muy respetado por sus peloteros. Esa es una de sus grandes herramientas, y eso a veces cuenta más en el béisbol que el propio toque de pelota, que el propio

En todo el mundo, un doble play es cuando se hacen dos outs en una misma jugada. Pero en Venezuela también es cuando un pana le está echando los perros a dos chicas al mismo tiempo. Cuando nos pasa algo inesperado, decimos que nos dejaron fuera de base. Y cuando pensamos en un snack que lo tenga todo, pedimos un triple play de Munchie. Venezuela es béisbol y el béisbol es Munchie. Vive esta temporada con tus panas así no sean de tu equipo, porque en el béisbol lo que importa es compartir. ¡Qué Munchie este momento! Llegó el paquete para la Copa América Chile 2015. Reserva ya a bajos costos que solo Turismo JC Pásquez puede ofrecerte. Primera preventa económica válida hasta el día 25 de noviembre. Viaja a la Copa América Chile 2015 con RPTV Venezuela y Turismo JC Pásquez. Más información en @RPTV-Venezuela, @TurismJC Pásquez y el teléfono 0426-125-3604. Usted escucha La Hora Mayallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @HoraMagallanera, @GinerGR y @CarlitosFeo19. Escuchamos a Andrés Eloy Blanco en La Hora Magallanera. Bien, Andrés Eloy Blanco, una vez más con nosotros en La Hora Magallanera. Andrés Eloy, como siempre, muchas gracias por estar conversando con nosotros un rato. Y yo creo que primero tenemos que felicitarte. El año pasado te vimos trabajando durísimo acá en Venezuela y eso tuvo su esfuerzo, ¿no? Tu regreso de manera exitosa al béisbol de las Grandes Ligas con Filadelfia. Exactamente, de verdad que bastante contento de estar nuevamente y pudiendo ayudar al equipo. Llevo apenas un solo partido, pero para mí es satisfactorio volver y bastante contento por los logros y bueno, 100% saludable hasta ahora. Esperemos que continuemos así hasta el final de la temporada. Andrés Eloy, hacemos énfasis en esto porque hace un año recuerdo que te entrevistamos y nos decías que dos temporadas atrás te molestaba incluso peinarte el hombro, que te dificultaba de tantos problemas que tenía y que uno de los médicos te había dicho que prácticamente estabas llegando al final de tu carrera. Sin embargo, regresaste el año pasado con el equipo del Magallanes y de allí, como señala Carlos, pudiste ir a las Grandes Ligas, ¿no? Entonces yo creo que hay una historia muy interesante en torno a lo que ha sido ese regreso de Andrés Eloy Blanco. Y me gustaría que le hablaras un poco a los aficionados de cómo fue todo ese proceso, de cómo fue tu trabajo, sobre todo la parte de la entereza, ¿no?, que hay que tener para afrontar un proceso como ese y poder regresar a las Grandes Ligas. Claro, de verdad que eso fue una noticia bastante dura, difícil de asimilar, pero para mí lo tomé simplemente, bueno, esto es un reto más que tengo que asimilar, esto es una prueba fuerte más que tiene que combatir Andrés Eloy Blanco lo que ha sido su carrera, una lesión más. No fue el fin de mi carrera, no lo vi de una manera tan difícil, tan cruel, ¿no?, sino que fue la palabra que él en verdad debería decir: este sería el fin de tu carrera, es muy probable que ya no vuelvas a jugar. Lo tomé como un reto personal del que a veces no es simplemente lo que otra persona diga, es lo que uno en realidad sienta y quiera. Yo hasta estos momentos, yo quiero jugar béisbol, a mí me gusta el béisbol, yo quiero seguir jugando hasta que pues Dios sea el que decida. En este caso pues sí trabajé bastante fuerte, fue muy difícil, tuve mucho alto y bajo, en pocas ocasiones pensé ya en colgar los ganchos, pero siempre había salud en el camino donde 2-3 días de descanso pues me ayudaban a fortalecer y a seguir adelante. Vine a la paralela, me fortalecí en la paralela, tuve la oportunidad de venir con el equipo. No participé mucho, pero no fue simplemente el venir y estar con el equipo. Yo todas las mañanas entrenaba bastante duro con el profesor Álvarez. Y bueno, aquí están los frutos. De verdad valió la pena, me siento bastante orgulloso de mí mismo por haber aceptado el reto y haberlo logrado, volver a las Grandes Ligas. Y este año, Andrés Eloy, llegas al Magallanes en un momento importante, ya no con la misión de recuperarte para seguir en el béisbol, sino de contribuir como siempre lo has hecho para un equipo que está buscando el tricampeonato. Exacto, para mí también va a ser un reto porque en las otras ocasiones simplemente participaba poco, llegaba simplemente a la temporada regular y no podía participar, bueno, debido a la circunstancia que me ha tocado a mí atravesar en mi carrera. Esperemos que esta sea una diferente. Aún sigo trabajando para llegar hasta el final. Esperemos pues que yo pueda colaborar con el equipo hasta el último momento Y sí, ese es un reto. Ya queremos, ya hemos ganado dos veces, gracias a Dios, y queremos el tercero. Hay que trabajar duro, hay que volver a unir ese equipo que en los años anteriores era un equipo muy unido, trabajador, todos hacían el trabajo, y este año pues no ha habido dificultades en hacer eso, pero ahí vamos, poco a poco. Todavía queda la segunda mitad y bueno, a seguir trabajando duro para acumular más triunfos. ¿Y cuál ha sido tu percepción del equipo, digamos, los días previos cuando te integraste y comenzaste a entrenar y ya con el conjunto, pero no jugando? ¿Qué percepción tenías o qué podrías tú sugerirle, bien sea a tus compañeros como un observador? Mira, estamos fallando en tales situaciones, debemos cambiar esto, debemos hacer tales ajustes. ¿Cuál era la percepción de André Luis Blanco en ese sentido? En realidad, en esos momentos, uno siempre va, uno respeta a nuestro o a sus compañeros. Nosotros respetamos, yo respeto a mis compañeros en general. Ese tipo de perspectiva, uno simplemente lo que dice es, bueno, se reincorpora Odor, se reincorpora Altuve más adelante, viene Callaspo, vienen todas esas piezas clave en el equipo, y por ahora lo que tenemos es mantener el equipo positivo. Sabemos que este es un deporte muy difícil, pero el ser optimista, mantenerse positivo, hace la diferencia. No estamos bateando mucho, estamos jugando buena defensa, o los doble play no se están dando en los momentos oportunos, o estamos bateando mucho para doble play. Esas son cosas que suceden, pero siempre y cuando las conversaciones entre grupos, entre compañeros, sean diferentes, sean más positivas, pues se va a ver mejores resultados. Durante el terreno de juego ayer, nosotros siempre hicimos buenos doble play, el juego fue diferente, tiramos la bola donde debimos, a la base apropiada, logramos parar una carrera. Entonces, poco a poco, tú vas acoplando un equipo cuando se te van incorporando los jugadores con más experiencia. Bueno, no es hablando mal de mis compañeros, pero a veces son cosas que uno a lo mejor presta más atención en otras cosas que otros. Y yo pienso que esa fue la clave el día de anoche para nosotros. No, y terminan siendo situaciones del día a día. El béisbol es un deporte que se juega a diario y ese tipo de cosas ocurren. ¿Qué tan importante para en el éxito del Magallanes reciente, Andrés Eloy? Tú nombraste a una cantidad de peloteros con un recorrido importantísimo en el béisbol, así como el que tienes tú. ¿Qué tan importante que todos esos peloteros estén aquí en el mismo hogado? Mezcla de peloteros, grandes ligas, estelares, con experiencia, y además un grupo joven extremadamente talentoso. Exactamente. Eso hace la diferencia, ya que, por ejemplo, cada quien tiene algo que aportar y no hay temor de decir cualquier error que otro compañero haya hecho o haya tomado una mala decisión. En este caso es totalmente diferente. Todos nos respetamos, y el comentario que venga de cualquier dirección o hacia quién es una opinión constructiva. Es una manera donde nos tratamos de ayudar uno con el otro. Y eso hace un equipo ganador. No tocaste la bola, tú debiste haber tocado la bola. No hay ese temor de yo venir y decirle a Ramón, le lanzaste mucho picheo en el piso, tenías que esperar que te la levantara, estabas ansioso. Eso no se va a molestar. A lo mejor en este caso, él quería hacer el trabajo, pero se equivocó de picheo. Y nos mantenemos unidos. Hay ocasiones en las que cuando eso no sucede, el béisbol es diferente. Tienen la desunión, el equipo no gana, porque con tan buen equipo no ganamos, que porque tantas cosas, pues. Y de verdad que eso marca la diferencia, la experiencia, el compañerismo, y cada quien aceptar su rol en el terreno de juego. André Eloy, hablabas del juego contra el Caracas, los tiros a las bases adecuadas. Ayer hubo una jugada muy importante, cuando Mayora se abre, viene un corredor hacia el home, Adonis García no puede hacer el disparo home, hace el tiro a segunda, y ahí Magallanes hace un out que evita una carrera y mata una amenaza del equipo del Caracas. Háblanos de esa jugada. Bueno, exactamente. Cuando Adonis cortó la bola, inmediatamente sabíamos que no teníamos chance en home. Y él lo sabía desde el momento que salió el batazo. Y él trató de tomar ventaja. Bueno, a lo mejor en ese momento los dos estábamos conectados, que no había jugada en home,

Cuando comienza la temporada de béisbol, todo es béisbol. Por ejemplo, para pedirle un pana que te den munchi, dices, píchame uno ahí. Si alguien te regala unas tocineticas munchi, dices, me la pusiste bombita. Y si vas a casa de tu novia a ver una película y no llevas una bolsa de chicharrón son criollo, estás ponchado. Esta temporada, prepárate con munchi para vivir al máximo cada carrera atrapada y hasta un extra inning para que también digas, ¡qué munchi este momento! Llegó el paquete para la Copa América Chile 2015. Reserva ya a bajos costos que solo Turismo JC Pásquez puede ofrecerte. Primera preventa económica válida hasta el día 25 de noviembre. Viaja a la Copa América Chile 2015 con RPTV Venezuela y Turismo JC Pásquez. Más información en @RPTV-Venezuela, @TurismJC Pásquez y el teléfono 0426-125-3604. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos en La Hora Magallanera. Luego de este corte vamos a tratar de responder todas sus inquietudes a través de nuestras cuentas de Twitter, @HoraMagallanera, @GinerGR y @CarlitosFeo19. Se ha convertido en un lanzador importante para el Magallanes en el último tercio del juego. Escuchamos al pitcher José Flores en La Hora Magallanera. Bien, para nosotros en La Hora Magallanera, un verdadero placer dar la bienvenida a José Flores, uno de los estelares lanzadores relevistas del equipo de los Navegantes del Magallanes. José, muchas gracias por estar con nosotros acá en La Hora Magallanera. De nada, para mí es un placer hablar con ustedes y por su programa. Gracias, José. Háblanos un poquito de lo que fue este año tu experiencia en los Estados Unidos, AA, AAA, siempre como cerrador. Bueno, pelota es pelota, como te digo, experiencia no tanto, sino más que todo tratando de aprender un poquito más todos los días, aprendiendo de distintas situaciones, hablando con los pitching coach, compartiendo con peloteros ya que tienen bastante tiempo en el béisbol y bueno, y todo eso ayuda. Estás en una organización que se caracteriza por tener muy buenos lanzadores relevistas. El bullpen de Oakland siempre es parte fundamental del éxito del equipo en los últimos años. ¿Has podido compartir con alguno de los que están ya en el equipo grande? Sí, por lo menos en el entrenamiento de Grandes Ligas. Fui invitado al entrenamiento de Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland y tuve la oportunidad de compartir con todos ellos y fue una experiencia muy buena, pues. Y traté de aprender lo más que pude de todos ellos. José, el año pasado tú recibiste tus primeras oportunidades con el Magallanes y recuerdo que teníamos una gran expectativa de lo que tú pudieras hacer. Sin embargo, tuviste un solo juego malo y fuiste a la paralela. ¿Qué pasó el año pasado que José Flores no regresó al equipo grande del Magallanes? Bueno, es situación que no se controla. Lo único que yo controlo y lo que te puedo decir es cuando a mí me dan la pelota y yo me subo a ese montículo. El resto son situaciones que no te puedo dar respuesta ni sé nada de eso. Fíjate, este año ya el almirante te dio tu rol, ¿no? Has sido el lanzador del octavo inning, ahora está de ole, a lo mejor eres el pitcher del séptimo inning. ¿Cómo te sientes en ese rol? Se dice en el béisbol que a veces el juego no se salva en el noveno inning, sino a lo mejor en una situación que se presenta en innings anteriores. Bueno, del tiempo que tengo en el béisbol he aprendido que los innings más difíciles del béisbol son séptimo, octavo y noveno inning para los lanzadores. Porque una situación de ganar un juego son las situaciones donde tienes que aguantar el equipo contrario. Para mí, bueno, sería magnífico porque a mí me gusta lanzar los innings finales del juego. Me gusta esa adrenalina. Sí, exactamente. Y un lanzador cerrador tiene que tener ese carácter, ¿no? Y ese temperamento para cerrar los juegos. Ayer, por ejemplo, en el juego contra el Caracas, comenzaste te pegaron un hit dándole mal a la bola a Alex González. Y en el siguiente bateador estuviste abajo en tres y nada, pero fuiste capaz de regresar, ¿no? Para terminar obligando a Cabrera a batear para doble play y hacer el cero. Claro, porque me sentía bien, gracias a Dios. Cuando tú tienes confianza en tus picheos, no te da miedo utilizar tu picheo en bola, buscando un rolling para doble play, o bien sea que el picheo me funcionó tarde en la cuenta, magnífico. Fíjate, háblanos un poquito de tu repertorio, José. Yo tengo una recta, un cambio, un slider y un sinker. Tienes un movimiento explosivo, ¿no? Escondes bastante la pelota hasta el final. ¿Es natural desde que comenzaste a jugar béisbol? Sí, es natural. Es un movimiento natural que nos enseña prácticamente por mi contextura, naturalmente desarrollé ese movimiento. Mira, con respecto a tu rol en el equipo, has sido el lanzador del octavo inning, ahora está Diolis Guerra, quien ha cumplido ese rol en los últimos años. ¿Qué ha conversado contigo el almirante? ¿Te vas a mantener en el octavo? ¿Vas a lanzar en el séptimo?

Cuando llega el béisbol es la temporada de compartir tus munchi, incluso con el que va por el equipo contrario. Es la temporada de quedarte disfónico de tanto gritar y de tener como uniforme la camisa de tu equipo. Es la temporada de tomarte selfies en el estadio, de silbar fuerte para llamar al vendedor de munchi y reunirte a ver los juegos en casa de tus panas. En el béisbol lo importante es compartir. ¡Qué munchi este momento! Llegó el paquete para la Copa América Chile 2015. Reserva ya a bajos costos que solo Turismo JC Pásquez puede ofrecerte. Primera preventa económica válida hasta el día 25 de noviembre. Viaja a la Copa América Chile 2015 con RPTV Venezuela y Turismo JC Pásquez. Más información en @RPTV-Venezuela, @TurismJC Pásquez y el teléfono 0426-125-3604. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera, y en estos últimos 5 minutos vamos a leer los mensajes que nos han enviado a nuestras cuentas de Twitter. @Jay Romero nos dice: el almirante es el mejor, aunque a veces se equivoca como todo humano. Debió dejar a Sánchez contra el Zulia. Esto nos lo dice Jay Romero. José Manuel de Sousa nos dice: los que ofenden a Carlos García no son magallaneros de corazón y no saben nada de pelota. Saludos, Carlitos. Radamés Figueroa nos dice: ¿por qué Carlos García se aferra tanto al zurdo zurdo derecho derecho? En varias oportunidades los matchups no son buenos, pero Carlos mantiene su estrategia. Pienso se ha debido ganar al menos un par de juegos más. La opinión de Radamés Figueroa. Daniel Monserrat nos dice: 1000 puntos para los comentarios hechos por tu persona y Giner sobre Carlos García. Si me incluyen entre los fanáticos, no importa. Excelente. Esto lo dice Daniel Monserrat. @Wilfredo E77 nos dice: hay que dejar lanzar a los pitchers contrarios cuando están descontrolados. Catherine Sasso nos dice: saludos a Carlito Feo, toda la fanaticada apoyando 1000%, creemos en ellos y en el almirante. Stuart Espirino nos dice: tenemos las herramientas para lograr el tricampeonato, no es solo criticar, también hay que apoyar al equipo y a Carlos García. Jair Romero nos vuelve a preguntar por qué salió Juan Rivera del roster. Juan Rivera pidió ir a la Liga Paralela para tomar algunos turnos y poder ya encontrar su forma para regresar al equipo. Eugenio Ramón Gudiño nos dice: los fanáticos que critican no saben nada de la travesía del Magallanes ni lo que él ha hecho, el almirante, con la divisa como pelotero y como manager. Víctor Marín nos dice: bueno, hay que esperar que comiencen a llegar los batazos, nos dice Víctor Marín. Jesús Silva dijo, bueno, esto también me despertó curiosidad también. Andrés Eloy Blanco dijo en la entrevista, y ustedes lo pudieron escuchar, que iba a jugar al Tuve. ¿Será cierto? Yo honestamente no lo creo, pero ustedes lo escucharon, que salió de la boca de Andrés Eloy Blanco. Ricardo Zambrano nos dice: Carlos García es tremendo manager, no hay que criticar con grosería. Víctor Marín nos dice que se necesita un bate zurdo en la mitad para poder hacer las carreras. María Cañones nos dice desde Ciudad Guayana: ¿por qué De Olis Guerra no ha tenido problemas de fatiga? Lanzó 2 innings, ¿por qué el descanso? De Olis viene de una lesión y trabajó en 2 días de manera consecutiva, por eso es probable que el almirante no lo haya utilizado en el juego de ayer. José Santaella: escuché que Jonathan Herrera va a entrar en el roster la semana que viene, es probable que ya la próxima semana esté con el equipo del Magallanes también Jonathan Herrera. Janet de Freitas nos dice: les agradezco su análisis crítico y objetivo, como lo se refleja en La Hora Magallanera, periodismo deportivo de altura. Gracias a Janet de Freitas. Carl Paez nos dice: si el equipo respondiera con bateo y picheo, fuera más holgado para los cambios, pero si no se batea, allí estamos mal. César Ventura: buenas noches, Carlitos. Y los que ayer celebraron que sacaran a Sojo por Carlos García, hoy dicen que no debió salir Sojo. Esto lo dice César Ventura, y sí, me he encontrado con un montón de mensajes de eso, y bueno, una locura. Oscar Chacón nos dice: Carlito, es así, Ronnie Lewis no saca out a nadie. Sobre los zurdos, creo que llegó la hora de los caballos. Hay algunos que están muy chamos, en la opinión de Oscar Chacón. Alexander Álvarez dice: buenas noches, si bien el almirante tomó malas decisiones que costaron juegos, lo respeto y lo apoyo. arroba Andrew, nos dice: Luis no ha mostrado nada bueno, en realidad hasta ahora no ha logrado hacer el trabajo. Angel Berrío, no se debe insultar, la cuestión es que se rectifique. Evidentemente ni Gabriel García ni Robin Luis están haciendo el trabajo, y eso es tan sencillo como eso. Anthony Joshua Romero nos dice: el buen magallanero no le lanza lo suyo, tenemos que ser respetuosos, esos que están en el terreno no están allí para perder. Y unos tres últimos ya para terminar. ¿Por qué colocaron a Pinto a debutar perdiendo por una carrera en el noveno inning? Ese movimiento tampoco tuvo mucha lógica, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Saludos desde Ciudad Bolívar, nos dice Johnny Ortega, siempre pendiente de la hora magallanera. Y cerramos con un mensaje de Stuart Chirino, que dice: el verdadero fanático no critica, apoya a su equipo en las buenas y en las malas, magallanero, hasta que el mar se seque. Tenemos una cantidad enorme de mensajes que, por supuesto, luego de finalizar el programa, con muchísimo gusto vamos a tratar de responderlos uno a uno. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de su programa La Hora Magallanera, esperando haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden, Magallanes juega mañana en Valencia contra el Caracas, viernes también en Valencia contra los Tiburones de La Guaira, y sábado y domingo también acá en el José Bernardo Pérez contra las Águilas del Zulia. Anthony Lerú, David Martínez, Dustin Richardson y Orangel Arenas van a lanzar en ese orden, y mañana se espera la aparición de Andy Chávez ya en el line-up de todos los días de los Navegantes del Magallanes. Nosotros, mis amigos, nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, en los controles de Eduardo Llanes, por ustedes Giner García y un servidor, Carlos Feo. Sigan con nosotros, ya viene el Big League, Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. La venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasque. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela, los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.